Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Carmix. Y su amigo Rul, la mutarrata pandémica. Pues sí, seguimos siendo pandémicos, ni modo, carnal. Pero les recordamos que nos pueden escuchar cada semana a través de los diferentes sistemas de streaming en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en Amazon, etcétera. En cualquier lugar donde escuchen su podcast, ahí estamos. Y también pueden descargar el programa del repositorio de Archive. Y pueden ver cuando se publica el programa en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, como El Café Comiquero, que sale en algún momento del fin de semana. No sé exactamente qué día, puede ser sábado, puede ser domingo, puede ser muy temprano en la mañana de lunes, pero de que sale, sale. Sí, exacto. Usted es chill, ahí andaremos. Sí, suscríbanse ahí en Spotify, suscríbanse en YouTube también, ahí sale el podcast también, para que tengan la notificación. A veces sale antes que en otros lugares, o sea, de repente sale en YouTube primero, de repente sale en Spotify, de repente en iVoox, porque pues así son de contentillo las plataformas, ni modo, ¿no? De repente no salen, no es cierto. De repente no salen, porque luego Spotify se pone loco y hay que estarles escribiendo servicio al cliente, que ya hasta me conocen tantas veces que les escribo de ¿dónde está mi podcast? Ahora que quiere este loco. Sí, ay, otra vez, creo que la neta de TN, ahí está, hijos, me molestas, ¿no? Ok, pero una de esas. Está bien, buenas Spotify. Pero en fin, ahí andamos. Y pues, carnal, nueva semana, nuevas notitas, curiosidades que queremos platicar. ¿Se acuerdan de TKO Studios? Que aquí ya Panini publicó, creo que son un par de cómics, me parece, o fueron tres, no estoy seguro. Mira, que yo sepa, fue este. Bueno, no empezaron con este, pero debieron que ya publicaron Sentient. Ya, Ya publicaron Sara de Gartenis y este uno de como lucha libre, que era mucha lucha, ¿cómo era? No me acuerdo. Este es el que nunca me acuerdo, o sea, sí sé que son tres, pero ese no me acuerdo. I don't know. Sí, sí lo leí. Y no está mal, o sea, es lucha libre en la frontera y hay conspiraciones y todo ese rollo. Está bueno, pero no me puedo acordar del título. Algo de Border, no me acuerdo. Bueno, pues es que no les pusimos Red Border, creo. No, ese es otro Border. Algo así. ¿No? Hay muchas fronteras, hay muchos rojos. Es como Colina y Zanja, no sé, en fin. No, es Pound for Pound. Ya lo acabo de voltear a ver, es Pound for Pound. Ok. Y Red Border no, es de agua, creo. No, mal, ¿eh? Y creo que Red Border es de agua. Sí, tienes toda la razón, eso es de agua. Bueno. Ustedes disculparán que ando medio mencito, pero ahorita en la cabeza solamente traigo dos cosas. Saga y Mandalorianos, ustedes disculparán, ¿eh? Así que estoy de veras haciendo un esfuerzo por concentrarme. ¿Mandalorianos? ¿Qué no quiere decir Book of Boba Fett? Ah, no, ¿verdad? No, Mandalorianos. Sí. Vale. Y Baby Yodas. Ya sé que se llama, no me importa el nombre, es Baby Yoda, en fin. ¿Yo también sabes qué tengo en la cabeza? Ya tienes en la cabeza. Ese temita que dice así. ¿Cómo era? Do you really want a taste it? ¡Ya lo empezaste a ver! Ya voy en el capítulo, ya vi el 4, sé que estrenó el 5, no lo he visto todavía, pero... What the fuck, man? James Gunn, lo adoro. No, de veras... Fíjate que, bueno... vamos a terminar rápido esto de TKO. ¿Cuál es lo importante de TKO? Que la bronca con ellos era conseguir sus cómics en físico. Ese es el gran, gran problema. Si no los trae Panini, olvídense. Conseguir sus tomos es un dolor de cabeza, son súper caros. Porque tienen un medio de distribución muy raro y luego hacían cosas ahí medio chistosas. En fin, para solucionar todo eso, porque se ve que ellos también les estaba dando broncas, cambiaron de distribuidor y ahora van a distribuirse a través de Simon & Schuster. Simon & Schuster, que me parece que es de... sé que es propiedad de alguna otra editorial allá en Estados Unidos, pero eso les ayuda mucho también para su distribución internacional. Así que la buena noticia para los fans internacionales, ay, perdón, de TK Joe, es que ya va a ser menos dolor de dientes el poder conseguir sus hijos cómics. Y creo que es de la pierna de la que cojeaban mala onda. Y que fíjate que Simon & Schuster ya tenía... Ya distribuía, me parece que a Hoy Comics. Y distribuía Heavy Metal. ¿No? Nada más. No me acordaba de Heavy Metal. Hoy me sonaba, pero no me acordaba de Heavy Metal. Ok. Bueno, o sea, mira, no están novatos, ya tienen esta expertise, ya saben de qué se trata el asunto. Ok, I dig it, te digo, creo que de la pierna de la que más cojeaba a ti que yo, va a quedar un poquito disolucionado, lo cual da bastante gusto. Oh, sí. Ahora, regresando al punto de James Gunn, holy fucking shit, en ese sentido yo creo que sí, DC y Warner deberían estar muy contentos de que tienen un modelo de negocios para sus series y películas muy distinto a lo que hace Marvel y muy exitoso, Pues sí, porque no, es verdad, no es nada como lo que tiene Marvel con Disney Plus, ni mucho menos, Sí, lo que no tiene Disney Marvel, por la naturaleza de la compañía Disney, es que no tienen series orientadas a adultos, ni películas, cosa que HBO Warner sí tienen y tienen por montón, así como puede, y no nada más, incluso dentro de sus productos que tienen para adultos, no todo se parece. Ahí les va, por ejemplo, tienes a James Gunn ahí haciendo sus cosas, ¿no? Que sabemos que es comedia, es muy bastardo, es de mucha aventura, pero básicamente es un corte comédico. Pero también sabemos que hacen cosas más, pues que quieren hacer. O sea, a mí no me gustó, yo ni vi la película, no me gusta ni el concepto, no me gusta ni el personaje, pero el tono de esa película de Joker es completamente distinto a lo que se podría encontrar una película de James Gunn, a pesar de que también va enfocada para adultos. Sé que viene de Batman, que no la voy a ver, porque es Batman, así que guácala. No, yo sí la quiero ver, perdón. Pero es un tono muy distinto, por lo que, ya desde los stills ahí que cada arte están poniendo en todos lados, es muy distinto también a lo que podría ser James Gunn, o lo que se intentó con el dude que hizo la primera de Suicide Squad. Creo que ahí Warner y HBO y DC deberían estar muy tranquilos de ello. Tenemos algunas cosas y características que pues Marvel sencillamente no puede hacer por su compañía, su compañía dueña, que es Disney. Y fíjate que hasta en animación, por ejemplo, tienen ves que han sacado películas animadas de DC que no son... Algunas son como adaptaciones de cómics y otros son, pues, netamente historias originales, ¿no? Yo no sabía, hasta hace poquito me cayó el 20, que había un como DC Animated Universe, pero de películas, no el Timiverso. Y por ahí me encontré una cronología de cómo se ven esos y todo ese rollo. ¿Te acuerdas que hicimos un review de Hush? Sí, claro. Sí, es cierto, ya me acordé, sí. Esa película mencionaba, por ejemplo, a Damian Wayne, que pues en la historia original no estaba. Y, por ejemplo, hay unas películas de Constantine y una que son no son para niños, están bastante crudas. Y, de hecho, la última película de ese universo, que es Justice League Dark Side War o algo así, no, algo de War, no me acuerdo, pues está muy cruda, muy densa y, pues, no, en animación tampoco Marvel, en Disney tampoco hace eso. Sí, por eso les digo que... quienes para los fans estresados ahí de las películas y series de DC, pues chile, la verdad es que tienen cosas con lo cual diferenciarse de Marvel y ya ni siquiera competirles, ¿no? Como que hacer su propia cochinada y todos salimos ganando, eso es lo bonito. ¿Sabes lo más como digamos para adultos que tienen ahorita Marvel? No está en Disney Plus, está en Star Plus, y es en tono de comedia, es MODOK. ¿MODOK sale por Zaplomo? Oh, sí. Sí, sí. Es que allá en Estados Unidos salió en Hulu. ¿Este Hulu? Uh-huh. O sea, Hulu lo... Ok, bueno, me voy captando. Ok. Y aquí lo trajeron por Star Plus. Ya la vi toda la primera temporada. Es buenísima, es divertidísima. Está muy... O sea, muy en el tono de Adult Swim, más o menos. Que de repente sí era medio un humor medio... más bastardo, como ese estilo. Y, o sea, sí, no tiene nada que ver con el resto del universo Marvel. Pero pues sí salen personajes de sale Iron Man, sale... Se menciona los X-Men, si mal no recuerdo. Obviamente sale S.H.I.E.L.D., sale Hydra, sale MODOK, evidentemente. MODOK es una pachanga, me encanta el personaje. Mira, ok, pero como dices, pero así en su plataforma principal, que es Disney Plus, pues no. No, para nada, ni tendrán, dijo el otro, ¿no? Ni tendrán, exacto, porque es Disney, o sea, no es el tipo de productos que podrías encontrar de esa compañía. Y dicho eso, qué bueno está Peacemaker. Está muy pachón, Sí, yo creo que después hablaremos de esa, pero wow, qué refrescante es ver esa serie. Sí, de verdad es que sí, miren, es divertida, no se toma tan en serio. A veces, de repente sí, porque bueno, tienes que darle sus momentos de drama, por supuesto, pero no se toma tan en serio. Los personajes son hilarantes. Fucking John Cena, o sea, de verdad, yo ni idea, ¿no? Jamás en la vida había visto nada de lo que había hecho John Cena hasta Suicide Squad. Y ahora digo, oh, manches, ¿cómo he vivido sin este dude toda mi vida, ¿no? Me encanta que está en los... Bueno, las notas que luego he visto que cuando estaba en filmación, o sea, estaban tanto en Suicide Squad como haciendo la serie de Peacemaker, el dude llegaba ya cambiado, o sea, llegaba en su traje de Peacemaker. Ah, ok. Y se iba con el traje. Es más, se iba, y con el permiso de James Gunn y la producción, se iba a echar su cafecito y a comer así vestido de Peacemaker. Damn. Ok. Le encantó el personaje, o sea, ama hacer ese personaje. Y la verdad es que lo está haciendo muy bien. Sí. Mira, okay. Lo habíamos comentado, ¿no? Cuando hicimos por ahí, cuando hablamos ahí del brujero, que se nota cuando un actor disfruta del papel que está haciendo, o sea, Henry Cavill, o sea, le encanta ser Geralt, y si por él fuera, viviría en el mundo del brujero, creo. Yo creo que a John Cena le está encantando y se le nota el ser Peacemaker. Y no sé si a este otro personaje también le encante, o al actor que interpreta el personaje le encante, pero Vigilante, hijo. Oh, Dios mío, Vigilante, santo Dios. Ay, fucking love him. No, de veras, es la onda, Ay, bueno, ya hablaremos de eso, pero otra cosa que me está encantando la serie es... Tiene un montón de referencias bien oscuras de DC. Sí, muchas que yo no capto, o sea, algunas las llegué a captar, pero... por lo que voy entendiendo, hay muchas cosas que yo me quedé de veras, ok... Como lo del Batmite, ¿no? Lo del Batmite. Ese, por ejemplo, dije, ah, ok, ese sí lo capté. Batmite, o sea, existe Batmite, bro. Sí, o sea, órale. Ok. No, pero está maravillosa. Véanla en HBO Max, está transmitiéndose un capítulo por semana, ¿no? Uh-huh. Un capítulo por semana, ¿no? Sí, los jueves, sale los jueves. Oh, qué bien. Entonces, por los siguientes 2 semanas tendré miércoles de... Book of Boba Fett. y jueves de Peacemaker. Peacemaker. Sí. Es bonita, es una bonita rutina, ¿no? Oh, sí, qué chulada. Y poderlas ver antes de empezar a trabajar está muy, muy chido. Yo voy a ser súper sincero. Yo vi Peacemaker hoy cuando ya estaba harto del trabajo y dije, vamos a ver Peacemaker. No me importa que estaba en el trabajo. Y tú dices, nice, ¿no? Ah, nice. Me siento bien, bien progres yo, pero bueno, en fin. Bien contra, ¿no? Ándale, bien contra. Eso quise decir, ya ves, insisto, solo tengo mandalorianos y saga en la cabeza, sorry. Y bueno, iba a comentar otra nota, pero hablando de James Gunn, vamos con esta parte rapidísimo, está muy, muy chido. ¿Te acuerdas quién me...? Ah, mi hermano me está platicando de esto, está muy bueno esto, este chisme. Bueno, chisme, pero... Dato histórico curioso. Dato histórico diagonal chisme también, porque se puso bueno. Ok, cierto. Pero ¿te acuerdas en Guardians of the Galaxy? O sea, James Gunn se dio vuelo metiendo personajes que nadie pelaba, ¿no? O sea, y que los hizo brillar al grado de que pues ahora son pues de los más importantes en Marvel y todo el mundo los quiere y toda la onda, ¿no? Los, básicamente los guardianes, ¿no? Rocket Raccoon. O sea, ¿quién iba a pensar que iba a hacer funcionar a un árbol parlante y a un mapache, ¿no? Dentro del universo de Marvel, en las películas, ¿no? ¿Y sabes qué? Mira, sí, sí, sí, por supuesto que se lo deben. Si no han jugado ese jueguito que salió ahorita para nuevas generaciones de Guardians of the Galaxy, holy fuck. Yo nunca pensé que pudieras hacer algo interesante con esos. ¡Guau! Wow. ¡Órale! No, o sea, si les gustó las películas son basura. Son basofia. Esto es lo bueno, ¿eh? ¿Neta? Sí, sí, sí. Hubo unos premios ahí de... esos premios de videojuegos que nunca me importan, pero me enteré que ganó de mejor narrativa. Y sí, por supuesto, 100%. Es la mejor historia que podías encontrar. El mejor videojuego orientado en historia que podías encontrar en el año pasado, pero por mucho. Te digo, las películas son aburridas, son basura, son nada en comparación del juego, ¿eh? ¿Y de qué va? Digo, rapidísimo, ¿de qué trata o por qué es tan buena la historia? Muy al estilo de Marvel, Marvel cósmico. Es un dolor de cabeza explicarlo. No es una historia de origen para nada. Agarras a los guardianes cuando ya están formados, pero tienen poquito de haberse juntado. Y agarras también, o sea, un mundo Marvel donde ya hubo guerra contra Thanos y ya Thanos ya lo vencimos y ya se murió. Ya matamos a los Chitauri. Ya estamos viviendo así como que en la época de paz tensa época de paz galáctica. Los guardianes hacen un montón de tonterías para ganarse la vida. Y se encuentran con el peor artefacto que podían... la peor cosa que puede pasar en el universo es que los guardianes encuentran artefactos de poder. Y si le das una gema del infinito, aunque sea por un instante, a uno de esos idiotas, pues peor aún. Y liberan una cosa ahí toda chistosa que se le mete a un fulano, empieza a hacer una religión rara, empieza a conquistar poco a poco la galaxia, se meten los Nova Corps, se mete Fink Fan Foom, anda por ahí el infeliz... llega Adam Warlock y luego hay bronca. No, está genial el desgraciado juego, ¿eh? Fin Fan Fulano, ok. O sea, Fin Fan Fulano se mete, hombre. Wow, ok. No, es chulada. Pero sí hay que ser sinceros. Sin las películas de James Gunn, este juego, esa belleza de videojuego no hubiera podido ser posible. Porque imagino que es el mismo roster, ¿no? Es el mismo roster, por supuesto. Pero no son, o sea, ni siquiera... las personalidades de los personajes en algunos casos se parecen, pero no, aún así nada que ver. Por ejemplo, Mantis, oh Dios, Mantis, la adoré, ¿eh? Ahora es mi hijita y la adoro, y si algo le pasa, mato a todos. No, Mantis es genial en este juego, ¿eh? Oh, wow. Mucho más parecido a los cómics, ahora que lo voy a pensar. Y en Rocket con un diseño más como en los cómics, me imagino, ¿no? Mm-hmm. Sí, 100%. Y te diría que Groot también, pero Groot siempre se ve igual en todos lados. Hacer a Groot es muy sencillo, es muy leal en cualquier parte. Es una rama. Es una rama que dice I am Groot. Caput. No hay mucha falla. Pues justamente en esas películas James Gunn también tuvo el chance de reintroducir en cines, porque no es la primera vez que está en cines, lamentablemente. Porque la primera vez. Sí, es la primera vez, pero jamás ha estado este personaje en ninguna otra película en la historia de las películas del universo, nunca, jamás, ¿no? Nada. Y Steve Gerber está completamente de acuerdo contigo, ¿eh? Hablamos de Howard the Duck. Howard el Pato, que bueno, alguna vez, incluso hace muchos años, en el Café Comiquero hablamos de un cómic específicamente de Howard el Pato, escrito por Chip Zdarsky, ¿te acuerdas? Oh, genial. Gran cómic. Genial cómic, por supuesto. ¿A qué viene la historia de Howard the Duck? Bueno, pues resulta que, pues sí, o sea, el personaje hoy es bastante popular, o sea, ha tenido apariciones nuevamente en cómic. Tiene mucho que no tiene una serie regular, pero ha tenido sus buenas miniseries por ahí. Lo introdujeron al cine en como un cameo, más bien como una escena extra en la primera película de Guardians. En la segunda creo que apareció también por ahí. Ha aparecido también en What If. En What If estuvo padre su aparición, por cierto. Sí, tuvo un cameo en Avengers Endgame, por el humor del cielo. Sí, apareció ahí dando de tiros a los esbirros de Thanos, ¿no? Chitauris. Ah, sí. Eran Chitauris. Sí, monstruo Chitauri genérico, ¿no? Monstruo Chitauri genérico. Uh-huh. Pero el caso es que, bueno, venía el cuento porque pues resulta que hoy, pues Disney, la compañía, el ratón del mal, pues es dueño de Marvel. Ergo es dueño de los derechos de Jaguar del Pato, ¿no? Pues sí, pero resulta que en los años 70, pues no. Y en 1979, glorioso año, por cierto, Disney demandó a Marvel. Y le mandó a Marvel por los derechos de Jaguar del Pato. No tanto por quererle quitar los derechos, sino más bien es de, oye Marvel, tienes un patito color de café. Bueno, no, un patito color blanco, ¿no? Y es un patito que vive aventuras y es sardónico y fuma y toda la onda. Se parece mucho a otro patito, que es de nosotros, que se llama Donald. Así que sí, and desist, o te dejamos ir todo el peso de nuestros abogados, ¿no? Y Marvel dijo, ¡Nel! Se pusieron, y Steve Gerber también dijo, ¡no! Y se pusieron a pelear esto en los juzgados. De hecho, empezó en 1977 la bronca. Pero del 77 al 79, pues siguieron publicando Jaguar del Pato pues, de manera normal, porque pues, no había una sentencia, así que dijeron, pues mientras yo publico mi pato, ¿no? ¿Quién les diría que en esos años Marvel era contestatario, ¿eh? Sí, era el reaccionario y toda la onda, muy a pesar de Stan Lee, porque Stan Lee ni siquiera sabía que existía el pato. Cuando le dijeron oye, qué buenos cómics de Jaguar del Pato. ¿De qué? ¿Jaguar quién? Pues sí, no. Para esas épocas Stan Lee ya no era el escritor principal de Marvel, ya no era ni siquiera el editor, creo que era editor emérito, o más bien, creo que le tenía ya un puesto como más bien en medios, o sea, desde esa época lo pusieron a buscar, licenciar los personajes a otros mercados y en otras plataformas para pues hacer mucho dinero con ellos, ¿no? De ahí salió cosas como la serie del Increíble Hulk, por ejemplo, lo de Spider-Man, la primera versión de Spider-Man, que pues no hablemos mucho de eso. El Capitán América, que también no hablemos mucho de eso. Y el Doctor Strange, que menos hablemos de eso. Pero en fin, no fue una buena época la que lograron en aquel tiempo, ¿eh? Sí, no, para nada. Entonces, pues, digo, Stan no tenía como mucha idea, pero pues sí, ahí estaba el cómic. Y el cómic de Howard el Pato, de Steve Gerber, la verdad era de los más vendedores. Le iba muy bien porque no se tomaba en serio. Era un condenado pato antropomórfico tipo Disney que vivía en el universo de los superhéroes de Marvel y pues ahí estaba, ¿no? Y era un cómic de mucha comedia, de mucho humor satírico, también medio denso. Se trataba ahí temas medio densos también. Todo eso. Y obviamente pues a Disney no le gustaba eso. O sea, porque pues su pato se parecía mucho a los diseños de Donald. Y sí, vamos a ser muy honestos. Sí se parece. El Howard original, más o menos, o sea, tiene el tipo de pico, el tipo de cuerpo, incluso por ahí hace muchos años me acuerdo que había revistas de cómics y revistas de actividades de Disney que se publicaban en México, que incluso decían, aprende a dibujar a Mickey Mouse, aprende a dibujar al Pato Donald. Y una forma que se me quedó muy grabada de cómo hacer al Pato Donald es hacer una pera. O sea, le haces una como perita, y la parte de abajo de la pera es pues el cuerpo donde están las patitas, la cola, etcétera. Y si te pones a ver el diseño original de Howard, es una pera. O sea, es el mismo estilo de cuerpo que tenía Donald. Entonces, pues eso, obviamente, pues ahí Marvel empezó a respingar. Y pues para no meterse en más broncas, después de mucho rato, dice Steve Gerber que pues sí, lograron un acuerdo. Y que en sus palabras fue el acuerdo más bobo del mundo. Pero si con eso estaban felices, pues ya ni modo. Le pusieron pantalones. En fin, por eso es que el Howard actual y el Howard desde hace algunos buenos años anda siempre vestido y siempre anda con pantalones, porque una de las características principales que tenía y tiene el Pato Donald es que muy rara vez lo ves vestido con pantalón, siempre anda con camisa nada más, pero pantalón no. Y hay también otros pequeños detalles en el rediseño de Howard que le fueron cambiando. Le achataron un poco el pico. ¿Te acuerdas que Donald tiene el piquito así como para adelante y se ve una curvita? O sea, forma como una curva nada más. Y eso le permite como la expresión de sonreír y todo el rollo. Bueno, la expresión de Howard lo que hicieron fue, hacen el pico para adelante, pero básicamente es como si a Howard le hubieran dado un portazo en la cabeza, en la cara. O sea, el piquito lo tiene para arriba. Eso, y los ojitos se los cambiaron un poco para que no fueran tan ojo Disney. Y ya, con eso estuvieron tranquilos, pero ese rediseño de Howard, y de hecho sí fue... Lo que comenta Steve Gerber es que en la sección de cartas de los cómics, que era muy común en los 70s, 80s, 90s, pues sí, o sea, hicieron un... como que tomaron... Hicieron que el público tomara nota y dijeron... Y de avisarle al público de que pues una nueva era venía para Howard y pues ahora el pato... pues ahora ya iba a empezar a usar pantalón. Entonces fue así como que este es el nuevo Howard y ahora usa pantalones. Nunca dijeron por qué. Y hasta hace poco se reveló la idea de, pues sí, fue una demanda de Disney, hoy la empresa madre de Marvel Comics, por la cual Howard tiene que andar con pantalón. En retrospectiva, de veras suena a la cosa más pavota del mundo, pero así es el mundo de la propiedad intelectual, chamacos. No, y sabes, pues ya que estamos hablando de Howard y de Steve Gerber y todo ese rollo, hay una historia bien, ¿cómo decirte? Bien bizarra, bien críptica y para muy, muy clavados. Donde, pues básicamente, de acuerdo a Steve Gerber, ahí te va. El Howard que estamos leyendo, que hemos leído en Marvel Comics desde hace algunos años, no es él. No es el verdadero Howard. Sino es un pato de otra dimensión. ¿Y eso cómo lo hizo? Resulta que él estaba escribiendo el cómic de Howard en los años, pues sí, 90s. O sea, estaba apareciendo en algún, no sé en qué cómics, pero en Marvel estaban publicando eso. Y al mismo tiempo, él pues quiso crear, o sea, otro cómic con otro pato, donde él sí pudiera contar el tipo de historias que quería contar con el pato. No sé si llamó Mighty Dog o War Dog. No recuerdo el nombre ahorita. No, tendría que hacer la investigación, pero hace tiempo que leí eso. Y ese cómic lo publicaba Image Comics. Y en ese cómic específicamente... Steve estaba trabajando para Marvel en ese cómic de Howard a regañadientes. Era un tema de contrato, lo tenía que hacer, no quería. Su verdadero pato en su cabeza era el pato que escribía para Image Comics. Y sin que Marvel se diera cuenta, hizo una suerte de crossover entre Howard the Duck y Steve Gerber's Howard the Duck. O sea, no me acuerdo cómo se llama su otro pato. En el cual hay una escena donde en el cómic de Marvel pues se menciona que hay un pato como un doppelganger de Howard. Y entran a una escena donde está pues oscuro y al final... emerge Howard, o sea, como que ganó o algo así. Y replica esa misma escena desde otro punto de vista, pero ahora con Savage Dragon, si mal no recuerdo, en lugar de Spider-Man. Y en esa escena es básicamente el mismo layout de paneles y toda la onda, y sale Howard. O sea, sale otro pato que es Howard, no el pato que había creado para esa editorial. Y entonces es lo que en números posteriores de ese cómic, que no me acuerdo si es de Savage Dragon o de cuál de Image, pues lo que dice es que, pues, oye, te rescatamos de ese lugar donde no te querían, donde te trataban mal y eras parte de una compañía del mal. Bienvenido seas. Le cambian la identidad, ya no se llama Howard, se llama otra, pero de acuerdo a este cómic, el Howard original se lo llevó a Steve Gerber y háganle como quieran. Está no bien raro, decir. ¿No? En fin. Sí, se emberrinchó y pues eso hizo. Damn. Ok. Sí, la verdad es que la historia de Howard del Pato... ¿verdad que ojalá alguien algún día hiciera un libro? Pues sí, un libro. Que se documentara toda esa historia... tanto dentro del cómic como fuera del cómic que hay alrededor de Howard, porque es súper interesante, es muy entretenida y también pues te habla mucho de cómo era el tema de los derechos y de los autores y cómo pues bien que mal los autores fueron defendiendo sus creaciones como pudieron. Está muy, muy interesante esa historia dentro y fuera de las páginas de Howard el Pato. Sí, el asunto es que si a alguien se le ocurre de veras intentar pues documentar toda esta bronca, le va a doler la cabeza un rato, ¿eh? Daría para hacer un buen doc-commentary, ¿no? Ya hasta tienes el título, dude. No sé qué estás esperando. Damn, es un buen proyecto, ¿eh? Es un buen proyecto, ¿eh? Damn. Huh. Ok, me gusta la idea. Pero así está eso con el patito color de café, carnal. Que bueno, en realidad es blanco, pero usa trajes café. De hecho, ¿verdad? De hecho, sí es cierto, en el run de este Chip Zdarsky era básicamente un traje café, ¿no? Que yo me acuerdo, es un traje marrón todo el tiempo. O sea, del Howard clásico, ¿siempre ha sido un traje marrón? Creo que sí, marrón. De repente lo pintaban azul, pero más bien marrón. Sí, cierto, y con un como gorrito, ¿no? Un bombín, creo. Ándale, un bombín, exactamente. A ver. Classic. ¿Y se acuerda? Okay. El primero fue azul, con su bombín y su cigarro y demás. Después se lo cambiaron a un rojo, que en realidad era rojo, pero estoy viendo aquí las impresiones de los cómics muy, muy antiguos de Howard, y el rojo yo creo que no se conservaba bien en el papel y terminó por verse marrón. Con razón yo lo asociaba con marrón. Y de hecho, por ejemplo, en la aparición que hizo en Guardians es pues más bien marrón, no es rojo, sino pues sí, como marrón básicamente. Como marroncito, sí. Digo, y con razón yo lo asociaba con eso, porque... Sí, estoy viendo, hay muchos, así, estas primeras apariciones que es azul, pero hay muchos, supongo que fue mucho rato que estuvo así, que era rojo, o sea, y están ahí las imágenes como que con un proceso ahí de limpieza y se ve rojo, por supuesto, pero estaba viendo varios de los pues, fotografías que existen de los cómics antiguitos, o sea, sé que es rojo, mi cerebro me dice, acuérdate que esto es rojo, pero mis ojos dicen, no, ya se ve más rojo. De hecho, con razón, ok, neat. Y estaba viendo, justamente ahorita buscando imágenes también de Howard, del Howard más moderno. Si te fijas, es más pato fotorrealista, ¿no? No tan cartoony. Sí, exacto. O sea, ya no parece perita, pues. Ándale, exacto. O sea, hasta el cuerpo y toda la onda, ¿no? Uh-huh. Bueno, o sea, pato fotorrealista, pero utiliza trajes y. Es cretino, y en fin. Sí, por ahí hay un chisme que dice que lo que quieren meterlo en la serie de M.O.D.O.K. Y yo, ok, sí, métalo, no hay bronca. Pues sí, ¿no? Si hay un personaje que siento que quedaría para M.O.D.O.K., pues es Howard, ¿eh? Sí. Y sí sabes, ¿no? Que realmente, o sea... Howard, pues, viene de Dog World, o sea, viene del mundo pato, ¿no? Sí. Y es un dude, o sea, no es nada especial, es un dude en su planeta, ¿no? Sí. Muy a mi pesar, estoy consciente de ese dato de Howard, sí. Sí, me imagino. Pero sí, hasta en los cómics sí es. Destroyer Dog se llama el cómic, y es para Eclipse, perdón, es Destroyer Dog. Ah, ok. Sí, sí, Destroyer sí. Destroyer Dog, en fin. Sí, exactamente, Destroyer Dog. En fin. Te digo, ya tienes hasta el título. Howard the Dog, the documentary. Oh, santo Dios. Bien. Está. Se oye muy bien. Hay que hacer, sí, armaré algo, me cae que sí. Hay que armar algo. Pero así está la onda con el patito, carnal. Y pues bueno, pues era una curiosidad que hoy por ahí encontré la nota justo de esa demanda que le puso Disney a Marvel, que pues mira, ahora pues ni modo que se demanden a sí mismos, ¿no? Son capaces, ¿eh? Así, maldito Disney arruinó a Disney, ¿no? ¿Disney Pixar? Ah, pues sí, ¿verdad? Así que más o menos por ahí va, ¿eh? Pues sí, más o menos por ahí va el asunto. Disney siendo Disney, ¿no? En fin. Sigue siendo Disney al fin y al cabo. Así es, carnal. Pero pues bueno, pues yo creo que con esta curiosidad pues nos vamos a un pequeño cortecito, ¿te late? Uh-huh. Simón. Ok. ¿Alguna recomendación musical? ¿Quieres recomendar algo de música? Poner nada, porque malditos derechos de autor están bien cochinos el día de hoy. Sí, exactamente. ¿Dónde está Steve Bear cuando lo necesitas para pelear derechos de autor, no? Pero bueno. De veras, ¿eh? En paz descanse el señor, eso sí, ¿eh? Pero... sí, sí. ¿Qué será? No sé, no se me ocurre ahorita, pero... ¿por qué no van a escuchar y a ver y aprenderse la coreografía del intro de Peacemaker? No recuerdo el nombre de la canción, pero es totalmente hair metal, glam metal y todo el rollo, todo lo que le encanta a ese dude. Creo que es The Invisible Bone. Creo que sí, The Invisible Bone me parece que se llama exactamente. Así que pues vayan, escúchenla, apréndanse la coreografía y pongan la misma cara de aburridos que tienen la coreografía. Está divertidísimo eso. Y regresamos en un ratito. Exactamente. Bye bye. Y estamos de vuelta aquí en Café con Miquero después de esta recomendación musical. Do You Wanna Taste It? De Wigwam. Do You Wanna Taste It? Wigwam, ¿verdad? Es el... Ay, Dios, que yo ni sabía quiénes eran ellos, que no he escuchado esta canción en la vida, pero no, ya está en el playlist, ni modo. Sí, por ahí, no acuerdo quién... un escritor, no sé quién haya sido en Twitter de... Oigan, ¿quieren que se les atore una canción en la cabeza? Y nada más puso el GIF ahí de la coreografía patética del número musical de entrada de Peacemaker. No necesitas escucharlo, ya lo estás... Y ya en tu cabecita ya está sonando la canción, ¿eh? Exactamente, o sea, ya, o sea, se quedó, ni modo. ¿Y en cuánto tiempo, no? Sí, como un mes, imagínate. Está bien, carnal. Y pues bueno, pues llegamos a nuestro tema central de esta semana. Nos estamos acercando pues ya al final de esta saga, de esta serie de programas que hemos llamado ¿cómo lo llamamos? Coffee, ¿cómo? Frogmog of Coffee. Que es Frogmog of Coffee. Exactamente, que son estos reviews que hemos estado haciendo sobre todos los volúmenes de Sandman, de Neil Gaiman. Y nuestra idea es, ojalá que la podamos hacer, de terminar todos los volúmenes, por lo menos hasta el volumen 10, que es donde termina oficialmente la serie. Antes de que salga la serie de televisión de Sandman, en algún momento en Netflix. Y este es el volumen 8, así que la llevamos, carnal. Sí, por primera vez no vamos tan mal. Hey. El volumen 8, que este se titula El fin del mundo, The World's End. Contrario a lo que uno pensaría, no es el último volumen. No, ni siquiera es el penúltimo. Pero pues se llama El fin del mundo. Y pues tiene mucho que ver, pero ya lo veremos. Y este número fue, es una recopilación de seis números sueltos, los cuales fueron pensados como historias cortas. Me dijo mi hermano ahorita que empezábamos a grabar, que dice, oye, qué chistoso, es un número que es antes del prácticamente el clímax de toda la historia de Sandman, y es un número dedicado a puras historias cortas, y efectivamente, o sea, fue con toda la intención. Por ahí en una entrevista que dio Neil Gaiman a Highbender en este libro que les he recomendado en cada programa, que es The Sandman Companion. No sé si todavía se encuentra en circulación, ojalá. Traten de conseguirlo. Es una colección de entrevistas muy, muy interesante que cubre todo Sandman, cada uno de los volúmenes, con datos muy interesantes por parte de Neil Gaiman. Y en ella, pues lo que le comenta al periodista es que pues él sabía que el final se estaba acercando, que tenía muy clara la estructura de cómo iba a terminar Sandman, de cómo iba a terminar su historia, y que este arco de historia, pues, y pensando que en ese momento, ojo, para la época en que se publicó estos seis números en sueltos, ya era estándar o ya era costumbre el recopilar los volúmenes de Vértigo en trade paperbacks. Antes no, o sea, cuando se publicaron los primeros números de Sandman, pues la verdad es que no. De hecho, el primer tomo de ¿cómo se llamó el primer volumen? Fables and Reflections, no, Preludios y Nocturnos. Preludes and Nocturnes Pues no se llamó así hasta mucho tiempo después. O sea, realmente, y tuvo ahí una reedición donde habían quitado el número de este, donde aparecía Dead, luego lo volvieron a poner. O sea, no era el estándar, ¿no? Es más, Vértigo ni siquiera existía. Pero para cuando se publicaron estas historias, pues él ya sabía que esta colección o este volumen iba a ser el último arco, el último volumen donde se podría dar el lujo de meter historias cortas. Historias donde aparecían algunos personajes del universo que ya había creado de Sandman, pero que no eran necesariamente historias que tenían que ver con la gran épica o la gran saga que estaba contando. Así que pues decidió dedicar estos 6 numeritos antes de su arco pues más ambicioso, que es el volumen 9. Realmente el volumen 9 creo que es el punto máximo de la trama. El 10 es un... ahí termina, pero es un buen epílogo. El 9 es como que el punto más alto desde mi punto de vista, ¿no, carnal? Sí, es cierto. Así que pues antes de llegar a eso dijo, pues echémosle galleta a estos 6 numeritos porque quiero contar historias cortas. Y me haces un señalamiento acerca del Dreaming, ¿no, carnal? Sí, de que si les quedaba duda del por qué se siguen haciendo cómics de Sandman hoy día, pues creo que la razón está, la pueden encontrar desde muchos volúmenes del Sandman original. Hay varios en donde Murphy ni aparece, o sea, aparecen unos paneles por ahí, pero nada más. Como que no es necesario tener al mono del por qué se llama, el que tiene el nombre del título del cómic, para que funcione un cómic o una historia dentro de ese mundo. Y que era algo impensado, ¿eh? En aquellas épocas de, o sea, en prácticas editoriales, ¿cómo no vas a tener al personaje titular en un cómic que se llama así? O sea, ¿cómo no tienes, perdón, a Swamp Thing en el cómic de Swamp Thing, a Spider-Man en el cómic de Spider-Man? Y pues Gaiman dijo, no, a barra de números donde no salga Sandman, sorry, ¿no? ¿Sí? Y no pasa nada. No pasa nada. Esta colección, digo, son 6 numeritos. Es todo escrito por Neil Gaiman, desde luego. La colección que tengo en mis manos de esta edición, no sé si las más recientes, tenía una introducción por parte de Stephen King. Muy buena, muy bien escrita. Y bueno, los créditos. Cada número fue dibujado por un artista diferente. Y hay una secuencia en cada número, que es lo que le llaman secuencias Marco. Ahorita explicamos un poquito qué onda con esas. Esas secuencias Marco fueron ilustradas por Brian Talbot y Mark Buckingham. Grandes artistas ellos. Y los números fueron dibujados de la siguiente manera. El primero es Alex Stevens. El siguiente fue John Watkins. El siguiente fue Michael Sully y Dick Giordano. El siguiente es de Michael Allred. Michael Allred, imagínate eso. O sea, ve nada más que artistas tenía. Y el último número de esta colección es de She Anton Pinza y Vince Locke. Y el penúltimo, discúlpame. Y el último es ilustrado por Brian Talbot, Mark Buckingham, Dick Giordano, Steve Leyaloga, Gary Amaro y Tony Harris. Es una colección de artistas bien interesante y bien importante. Muchos de ellos trabajando ya en títulos de Vértigo en aquella época, carnal. Así que para la verdad es que este volumen pues, está cargado de mucho talento gráfico también, ¿eh? Ok. No sabía que ellos también estaban trabajando en otros títulos de Vértigo entonces. Sí, Y pues fíjate, Mark, no me acordaba de, por ejemplo, de Michael Allred, que había dibujado este para Sandman, y pues wow. Últimamente he visto su trabajo de Michael Allred, y digo, sí se ve su estilo aquí, pero honestamente, pues ha cambiado muchísimo. Y pues, ¿de qué va la historia, carnal? Más o menos, ¿de qué trata este volumen? Ahora sí que porque yo, pero bueno, pues, el hilo conductor es el fin del mundo, que es una posada. Donde almas, no exactamente perdidas, pero pues gente ahí en broncas, se va a pasar. Se esperan a que pase una tormenta de nieve. Y para pasar el tiempo, lo único que tienen para entretenerse es contarse historias. Así que también, muy al estilo de lo que hace Neil Gaiman a cada rato, es contamos una historia dentro de otra historia, dentro de otra historia, hasta que nos aburramos de las historias. Exactamente. Y bueno, quienes son como los... O sea, y lo que acaba de decir mi hermano es bien interesante, porque lo que hace Gaiman aquí es contar como varias capas de historias. O sea, gente que cuenta historias y que de repente las historias de las que están contando historias cuentan una historia más. Digamos que la primera capa es Gaiman contándonos esa historia. La siguiente capa es alguien que está contando la historia de una pareja que se estrella en un estrella en un percance automovilístico, salen pues medio malheridos y llegan exactamente a este lugar que dicen, bueno, que es la posada del fin del mundo. Y llegaron por casualidad, había una ventisca horrible, llegaron ahí, pues ¿qué crees? La posada no es una posada normal, ahí están cosas raras. Hay un centauro es quien dirige la posada, de hecho, es el... es el tabernero, pues. Exactamente. Hay de repente por ahí una mujer hindú que pues después vemos que es una diosa. Vemos criaturas ahí medio raras, unos que parecen zombies. Y con al paso de los números, de hecho, se van sumando cada vez más y más y más criaturas. Hay por ahí unos duendes, hay todo mundo. Y algo bien curioso, la taberna que se veía muy chiquita empieza a crecer. O sea, es una taberna muy, muy especial. Y estando ahí, pues, este hombre pues llega con su amiga Charlene Moon. Él se llama Brian Tucker. Charlene Mooney es la chica que la acompañaba. No son pareja, ni mucho menos. Compañeros de trabajo que habían decidido compartir las casetas y la gasolina para ahorrarse una lana en el avión después de un viaje de negocios. Y pues ella está como malherida. Llegan ahí a esta posada. Y de repente él como que pierde el conocimiento. Se da cuenta que Charlene ya está, pero bien entrada, escuchando el chisme entre varias personas que están contando historias. Y pues ahí hay todo tipo de historias. Dicen que ya contaron algunas. Y pues lejos de él como... Lejos de ella estar como, no sé, de que ya me quiero ir o algo así. Es de, pues mira, ven, acércate aquí al fuego, cómete un caldito. Literal le dan un caldito así como que pues para que te caiga bien. Y siéntate a escuchar historias. Y ese es todo el chiste. Es uno de los trucos podríamos decir, formatos literarios pues más comunes. O sea, es... gente que por las circunstancias no les queda de otra más que sentarse a escuchar historias, a contar historias entre sí, pues para pasar el tiempo. Es un truco de los más viejos del mundo. Es la estructura, por ejemplo, de los cuentos de Canterbury, y de hecho Neil Gaiman lo dice. Me basé muchísimo en los Canterbury Tales para este libro, porque pues quería una estructura sencilla que me permitiera contar cualquier cosa. Y dije, oh, ok. y se vale. O sea, se vale si sabes perfectamente que estás usando ese gadget literario y para qué lo quieres hacer, pues lo veo perfectamente. Y la primera historia, wow, o sea, de entrada, todas esas secuencias donde regresamos a la posada del fin del mundo y vemos la historia de Charlene y la historia de Brian, tienen un estilo de dibujo que es un estilo muy cálido. Te fijas, los colores que manejan son colores pues en amarillos, en rojos, o sea, como de que estás adentro de la posada, está el fuego, afuera está la nieve y está todo horrible, pero adentro es como, si no es bien como Navidad, pues sí es como un ambiente cálido, hogareño, como que estás a gusto por ahí. Es más, creo que está Lemmy Kilmister, por ahí hay un panel donde creo que está él. Creo que sí. Todo está re bonito, o sea, y cuando cambiamos de, ahora sí a la historia principal de este número, que es la primera historia. Que la primera historia se llama A Tale of Two Cities, historia de dos ciudades. Qué historia, ¿no? Sí, que es dibujada por Alex Stevens. Estaba buscándolo ahí, están hasta el final de los créditos. Uh-huh. Alex Stevens es quien hace esas. Son como 14 paginitas y es una historia como que relativamente sencilla. El dibujo es muy, muy distinto a lo que encuentras en el resto del cómic, y es una historia, o sea, no, es que no se les quiero arruinar del todo, pero es imaginando que las ciudades son entes pensantes que están durmiendo, y como están durmiendo, entonces sueñan, y hay veces que la gente se queda atrapados en los sueños de las ciudades. O sea, está muy interesante, la historia está muy padre, muy bien contada. El estilo de los paneles aquí me llama mucho la atención, que dejan de lado el gutter, pues como normalmente lo conocemos, que está definido en colores pues básicamente negros. Aquí no, toda la página en blanco y un gutter técnicamente inexistente. Hay mucha narración, de hecho es una historia contada sin globos de texto, o sea, de diálogo, pues todo es contado a través de la narración, como si te estuvieran contando a ti la historia. Es un detalle que me gustó mucho. Cierto, y no había caído en cuenta eso. No hay ni un solo globo de texto en esa historia. Todo es textito afuera de los dibujos, ¿no? Uh-huh. Te digo, es como si, porque todo es narración, te lo están contando a ti. Es un detalle que me gustó. No se repite en el resto de las historias que encontramos en este volumen, no para nada. Pero en este, por lo menos en esta primera historia de este primer número del volumen, fue un detalle que me gustó bastante. Y fíjate que a pesar de ser un dibujo muy brillante, ¿no? O sea, tiene muchos colores en blanco, muchos azules. Es la misma página está llena de blancos y parece que es una... Te da la sensación de un mundo lleno de luz. Es una de las historias más perturbadoras. Y es más, el acomodo de los paneles se ven así como... Aunque se ven muchos espacios en blanco, no sé si es como que da la sensación como de agorafobia. Sí, no, cuando dice mi hermano perturbadoras, no hay nada así, ni gráfico, ni de gore, ni mucho menos. No. Pero sí es la que te da la sensación más, creo que lo mencionas bien, como si le tuvieras pánico al exterior. Y siento que es la idea, 100%. Aparte, a título personal me identifiqué mucho con el protagonista de la historia, porque era un monito que estaba de godín, básicamente, en una oficina. Y de repente se iba a pasear por... Pues a la hora de la comida prefería, en lugar de quedarse a comer ahí con sus compañeros, pues se salía a pasear. Y justo antes de la pandemia, antes de que... Esa era mucho mi rutina a la hora de trabajar en oficina. Yo, sí, o sea, me la pasaba ahí en la oficina, pero cuando era la hora de la comida, comía de rápido y vámonos, patas pa' qué te quiero, y a recorrer ahí a babosear. Y me iba de repente al Sanborns o a donde fuera, nomás a caminar, porque pues como que dije, ay, ¿para qué quiero estar aquí encerrado, no? Sí, que te dé el aire. Man que sea. Y un detalle curioso, detalle también en cuestión de la historia. Hay un momento donde sale una chica. Hay una chica que aparece como en cuatro paneles en el cómic. Y que dice Neil Gaiman, dice, si hay algo que es lo único que le tuve que... Bueno, que le podría reprochar a este artista, a Alex Stevens, es que la chica se parece mucho a Det. Cuando no es. Y yo te soy honesto, la verdad, la primera vez que leí esto dije, oye, ¿qué hace aquí Det? Y dice Neil Gaiman, lamentablemente el que se parezca a Det le añade otro tipo de capa o de complejidad a la historia que no tenía que tener. Y dije, pues sí, tienes razón, porque hasta, honestamente, la primera vez que la leí pensaba que sí era ella. No, tiene mucho color en la piel como para ser Det, ¿no? Sí, exactamente. Supongo que en la edición más nueva del color debe ser diferente, pero en el original sí era más blanco. Exactamente, eso te iba a decir. En la edición nueva, que pues es la que tengo, $10 en Comixology, hacen mucho el favor de ahí porque este personaje que sale aquí, por el color sabes que no es Det, así que no hay bronca. Ajá, y acá no tanto, acá sí se ve más paliducha. Mira, de esos casos, pequeñas broncas ahí de diseño de personajes. De esos casos que el recoloreo le hace el favor a la historia, ¿no? Sí, que hemos visto que ha habido varios, aquí en Sandman. Me acuerdo mucho de los primeros, no me acuerdo si fue el primero o el segundo volumen. Creo que fue el primero. Cuando Morphy se va al infierno. Uh-huh. Y se encuentra con nada. Y que Morphy, está de... Originalmente estaba dibujado nada más con el rostro de un hombre negro, pero con la piel así color de gis, ¿no? Y en cambio en la versión ya recoloreada, ahí sí como tal aparece un Morphy siendo un hombre negro. Que tiene más sentido, porque es como lo ve nada, ¿no? Exactamente, o sea, por eso es como que dices, aquí sí. Y no sé, igual era por los años, pensaban de si le cambiamos el color del tono de piel no van a saber quién es. No sé qué estaban pensando. Cuando te acuerdas que posteriormente hubo otra historia donde nos cuentan la historia de Nada y de Morphy muy en el pasado, que él sí sale como un hombre negro. O sea, ya uh-huh. hecho en la primera edición con el color original ya se veía como un hombre negro con el cabello y los rasgos característicos de una persona de raza negra. Siendo que en aquella primera historia, que es del volumen 1, no se atrevieron. Y ese cambio en el color creo que sí le ayuda bastante para ser incluso coherente con el resto de la saga, ¿no? Hey, exacto. Así es, carnal. Entonces está esa primera historia. termina igual con una secuencia, tres panelitos nuevamente dibujados por Brian Talbot, como para volvernos a situar en la taberna. Y continuamos con la historia. Y es donde cada vez, si te fijas, le meten más cosas raras. De repente hay como unos pues enanos tipo Lord of the Rings por ahí. De repente hay un monito como Corazón Alegre de Remy, que por ahí se aparece. O sea, todo. O sea, cada vez le empiezan a meter más y más y más complejidad a la taberna, ¿no? Sí, ya debe haber sido una pachanga irla dibujando, ¿eh? Sí, dice incluso Gaiman que hasta le pidió a Brian Talbot que, oye, por ahí mete unos de mis cuates, ¿no? Y sí, menciona un par de nombres, no sé quiénes sean, pero pues bueno, fue como, okay. Como que chido, ¿no? De, ah, pues mira, mete ahí a mis cuates ahí de cameos. Ah, qué padre, ¿no? Ok. Y de hecho el segundo número empieza con Brian yendo al baño, y junto a él está un cuate así cadavérico, parece como si tuviera un traje, como un tipo frac con todo y sombrero de copa y toda la onda, pero se ve cadavérico y él está en su rollo acá normal, cada quien echando firma y todo, normalito, ¿no? Como si nada, como que ya toda esa extrañeza se le hace perfectamente normal. ¿Y qué crees? Que al lector también se le hace ya perfectamente normal. Sí, solamente si te llegan a apuntar de, oye, esto está raro, entonces te das cuenta de, oye, sí, está raro. Pero pues ya es el número 50 y tantos de Sandman, ya estamos grandes, ya nos la sabemos. Y esta historia ahora de Clurakan, que hacía rato que no lo veíamos, Clurakan del Fairy, el enviado de Titania, la reina de las hadas, ¿no? Te voy a decir sincero, yo ni me acordaba de él, ¿eh? Sí, tenía ratito. ¿Ves que en cuál fue? Ah, pues cuando le dejó de... Ahí te regalo a Nuala, ahí te ves. Later. Y la historia básicamente, pues esta historia, ya propiamente la historia corta, que en este caso fue dibujada por John Watkiss, pues básicamente es una historia de Clurakan enviado por Titania a hacer bullicio, básicamente. Sí, no, nunca entendí bien de qué trata la historia, pero creo que también es intencional, porque incluso la historia termina como que con un Deus Ex Machina canijo muy a favor de Clurakan y hasta en el epílogo, que es otra vez cuando dibuja ahí Brian Talbot. Brian Talbot, hasta la demás gente que estaba en la taberna le dice a Clurakan, oye, pues como que te lo sacaste de la manga, eso no pasó, ¿no? O sea, por eso es que se siente, yo digo que es intencional que la historia se sienta a veces tan cortada que realmente no sepas bien a qué va Clurakan, a un reino chistoso ahí a hacer bullicio, no hay otra palabra para definirlo, porque es como lo está contando él y siento que la idea era darte de, pues fairy si se viaja mal la onda y se inventa cada historia a lo loco. Fíjate, carnal, que si tú le hicieras ese comentario que me acaba de hacer a Neil Gaiman te amaría. ¿Por qué? Y te voy a decir por qué. Porque logró, al menos, de acuerdo a tu comentario, que darle sentido a la historia. Y te voy a decir por qué. Porque él dice que este es el peor número de Sandman que escribió en la vida. Ah, yo sé que vi las cortinas azules. No, al contrario, o sea, porque dice, porque lo que hiciste fue, le dio este sentido a cómo lo quiso arreglar. Con los últimos paneles ves que Clurakan dice, pues estaba ya medio borracho, ¿no? Casi. Sí. Y que se estaba sacando de la manga, o sea, esos últimos paneles donde, no, a ver, no tiene sentido lo que dices, está medio cortada tu historia, ¿qué onda? Es Neil Gaiman siendo metatextual y diciendo, ¿sabes qué? No me salió como quería, vamos a decir, ¿qué es esto? ¿Sabes qué? Estaba borracho, y tiene... tomé un poco extra al respecto. Y la verdad es que hasta después que leí esa entrevista dije, pues con razón, a mí como que no me gustó mucho el número después. Y ya entendía, cuando leí eso de que dijo Neil Gaiman, entendí el porqué. De hecho, quizá lo más relevante es que aparece Murphy y dice Neil Gaiman que lo metió así como que pues para medio salvar el número. La verdad. Ok. Y darle un poquito de carnita al hecho de que Murphy sí le importa lo que Nuala quiere. O sea, que como que sí la trata bien y no nada más es su chacha, ¿no? Sí, que... O sea, no sé, yo me siento mal al decir que el número no está tan mal. De hecho, pues, hasta eso está entretenido. Está fumado porque sí parece que lo está contando alguien borracho, pero bueno. pero sí habíamos visto que, o sea, qué bueno que Gaiman lo trató de meter este detalle de continuidad de su cómic aquí. Sí habíamos visto que en números anteriores, me parece que en el anterior o en Brief Lives, no me acuerdo cuál fue, que Murphy ya empieza a tratar bien a sus sirvientes, entre ellos a Nuala. Sí. Sí, porque antes era de ya sácate de aquí, ¿no? No, es más, ni se acordaba que existía. Ah, oh, sí, cierto, qué feo, ni la pelaba, ¿verdad? O sea, todavía de que la regalan a la pobrecita, de que no quería, de que dice, bueno, pues, por el reino de Fairy me quedo aquí. Y que después hay un, también no me acuerdo en qué volumen, que Sandman, bueno, Murphy se queda de, ay, ¿tú qué, quién eres? O sea, dices, bueno. Y que le quitaron el glamour, ¿te acuerdas? Que le, o sea, sí, dice, aquí no vas a andar con tus payasadas, de aquí te muestras como eres, ¿no? Sí, sí, sí, o sea, digo, que ni se acordara de que existía, de, ah, sí, cierto, trabajas aquí, ¿no? Dice, ah, ok. Y aquí, bonito este detallito ahí que le da continuidad a esa parte de Sandman, de, siendo mejor patrón. Y fíjate que hay un, ¿ves que hay un panel donde dice este que Kluracan este se pues peleó espada en mano y casi casi como, como Errol Flynn, ¿no? Para escaparse de esta ciudad, ¿no? Pues más bien se droga, pero bueno. Bueno, lo que dice ahí Neil Gaiman es que la historia estaba demasiado ambiciosa y eso hubiera necesitado como unas 10 páginas más para que la historia funcionara y se viera mejor esa pelea y se viera cómo se escapa y todo. Lo tuvo que resolver en 3 porque no, pues ya no había espacio y le dijeron, pues no, te vamos a dar más páginas. Ah, bueno. Y es Neil Gaiman, ¿no? Y es Neil Gaiman. A Neil Gaiman le dijeron, no, no hay más páginas para ti, hijo. Ya que. Entonces, pues sí, y el, una de las razones que él dice de por qué no, no le funcionó tanto esa historia es porque normalmente él, más que irse como plot driven, o sea, hacia el qué de la historia, se va mucho a personajes, o sea, desarrolla los personajes y los personajes hacen que se mueva la trama. Acá quiso intentar algo diferente, crear una trama con una conspiración política, este, político-religiosa, etcétera, y meter a los personajes, y por eso dice que no le salió. Bueno, para que vean, lo admite el señor, lo intenté, no me salió, I tried something new and I failed. Sí, exactamente, pero por eso la secuencia que tú dices al final hace que la historia acabe funcionando, así de, ah, sí, hagan de cuenta que no pasó, ¿no? Hagan de cuenta que quien la contaba estaba borracho, o sea, yo. curiosidades, carnal. La tercera historia, en fin, la tercera historia, esta este, se llama Hobbes Leviathan, el Leviatán de Hobbes. ¡Wow! Esta es dibujada por Michael Soli y Dick Giordano. ¡Wow! ¡Qué buena! Esta, para que veas, ¡qué buena historia se me hizo! Sí, que si no captan la referencia, es del libro de Thomas Hobbes, el Leviatán, del siglo XVI, XV, sí, algo así, filósofo de esos años. Que está bueno el libro, está... Si como yo, ustedes ya no tienen fe ni ganas de vivir en una sociedad y en la humanidad, este, pues es un libro bastante recomendable, ¿eh? Bastante recomendable, y también hace referencia al libro de Job, con H, con J, no con H, de, que es el libro bíblico, ¿no? Donde aparece también la figura del Leviatán, ¿no? Sí, donde, que, pues es curioso, ¿no? Tanto Thomas Job y su libro, el Leviatán, como Job, que cuando dice que tienes la paciencia de Job es porque te tragó un pescado enorme y te tienes que quedar ahí un rato hasta que te escupa. Ah, sí, cierto. No, hace mucho que no escuchaba eso. Tienes la paciencia de Job, sí, cierto. Esa es la historia de Job, de la Biblia. Es verdad. Te tragó un pescado, sí. ¿Cuál Pinocho, no? Sí, bueno, era una ballena, ¿no? Pero es un pez, pero le dicen que es un leviatán, es un pescadote. Te traga y... ¿Cuál es tu gran travesía y tu gran aventura? Sentarte ahí y esperar a que te escupa. Ok. Oye, a ver, corrígeme ahorita que dijiste que te traga un pescado y eso. ¿No pasaba algo así en Mario World que te tenías que dejar que te comiera un pescado? No, no, no. En Mario 3, si te tragaba el pescado, te morías. ¿Y en Mario World no había un pescadote también que tenías que dejar tragar para un truco? No. No, ¿verdad? No, entonces, lo estoy bueno, imaginando, pero no me acuerdo. Pero sí. Estás borracho tú. Sí, el Kluracan, ¿no? El Huracán, sí, sí, a fuerza, y la necrópolis, no sé qué, a fuerza. Oye, cuando te la sacas de la manga ya tengo el verbo, hice un Huracán, ¿no? Hice un Gaiman. Ándale, si te la sacaste de la chistera, ¿no? Me la sacaste de la chistera y no me salió. Ándale, hice un Gaiman, ¿no? Hice un Gaiman. Ok. Bueno, volviendo a la historia de Job, pues está... Este Job, efectivamente. Técnicamente, es la protagonista o el protagonista es se llama Jim, que es quien está contando la historia en la taberna. Y pues cuenta la historia de cómo navegaba en los mares, pues cómo empezó su vida en los mares y cómo se fue haciendo cada vez más adepto a navegar en los mares, ¿no? A hacer el... ¿Cómo se llama? El steward. ¿Cómo se podría decir eso? Como el... Pues... no es un mozo, es como el... Hace un montón de cosas el steward en un barco, ¿no? Sí, es como el segundo al mando. Algo así, efectivamente. Y cuenta la historia de que se les unió como pasajero un tal Hob, Robert, de apellido Gatling. Hob Gatling, el inmortal que conocimos hace muchos números en Sandman, ¿no? Y después juntos descubren que hay un polizonte de origen hindú, que a la vez este polizonte cuenta otra historia. O sea, aquí ya tenemos tres capas de historia. Es la historia de que Jim está contándole a la taberna. Y la historia, obviamente la que nos está contando Gaiman a nosotros, la que le cuenta Jim a la taberna, y la historia que el polizonte cuenta a Hob Gatling. Que es una historia donde el estilo de dibujo está muy bueno, cambia bastante, es de Michael Soli, donde cuenta una tipo fábula, tipo historia, como Las Mil y Una Noches, por ejemplo, pero pues bastante más densa. Y habla de un inmortal también. Sorpresa, sorpresa. El inmortal es el mismo polizonte, al igual que Hob. Bastante buena la historia. Igual no les quiero dar el spoiler del final, para que la lean y que anda con esta historia, pero basta decir que el Leviatán es real. Y es uno de los dibujos más increíbles que hay en toda la saga de Sandman. El Leviatán y el dibujo que hizo Michael Soli, donde aparece este Leviatán, que es uno de los pocos, quizá tal vez el único, no estoy seguro, pero de los pocos splash pages a dos páginas, ¿eh? ¿En Sandman? Uh-huh. Buen punto, ¿eh? Sí, casi no, que yo no recuerdo. Creo que haya muchos. Sí, contados con los dedos de la mano. Y realmente reservados para momentos muy importantes, ¿no? Sí, sí. Como la verdad, si ves el dibujo de Leviatán, híjoles, mis respetos para Michael Soli. Qué chulada de trabajo, ¿eh? Quien se haya comprado el dibujo original, maldito bastardo. Mis respetos. Y la tercera historia está bien rarita y bien fumada también. Bueno, creo que es la cuarta historia. La historia se llama The Golden Boy. Uh-huh. Ay, sí, ya me acordé de esta, sí, claro. The Golden Boy, que esta es dibujada por Michael Allred. El dibujo se pone también bastante pacheco, ¿no? Sí. O sea, nada más el dibujo. Bueno, la historia también, ¿no? Empezando porque, pues la historia ocurre en América, pero no en Estados Unidos de América, de nuestro mundo, ni siquiera en el mundo en el que vive los personajes de Sandman. No, vive en otra América, en otra donde hubo un presidente muy chavito que se llamaba Press Ricard. Que, por cierto, el personaje de Press Ricard no es de Gaiman, es un personaje que existía en los cómics de DC desde hace mucho. ¿Ah, sí? Sí, tuvo su propio cómic, Press. Y por cierto, recién okay. En la época cuando se hizo lo de Young Animal, ¿te acuerdas que hubo ese subsello, no? De Young Animal, donde está la Doom Patrol de Gerard Way. Sí, claro. De ese sello Young Animal se hizo un cómic de Press. También, pero donde Press ahora es una chica, no es un chavo. Pero pues sí, o sea, el personaje existió, no sé cómo esté su cómic, ni idea, pero a grandes rasgos es una historia pseudo-mesiánica, como que hablan de un presidente sumamente joven, o sea, sus 18 años o 19 años, se lanza para presidente y hace muchos paralelismos con la vida de Jesús. En una época en la cual, según el contexto en que estaba escribiendo Neil Gaiman, era una época que venían de en Estados Unidos, porque en ese tiempo ya vivía en Estados Unidos, venían de George Bush y de Ronald Reagan. O sea, dos presidentes republicanos. Y que, uf, y luego qué presidentes, ¿no? Y que ganó Bill Clinton, ¿te acuerdas? Por ahí, o sea, fue el presidente después de George Bush. Sí, demócrata. Uh-huh. Y que a Bill Clinton le pasó lo que aquí en México nos pasaría muchos años después con Vicente Fox. Y podríamos ir ahorita con el presidente, con AMLO. De que mucha gente que votó por ese, por esos políticos fue con una gran esperanza de cambio. Y había una... Dice Gaiman que en 1992 o 91, cuando eligieron a Bill Clinton... 92. Uh-huh, se respiraba ese aire de esperanza, de vamos a cambiar las cosas, vamos a ser una mejor nación, vamos a tener... Y resultó que pues no. Fue pan con lo mismo, ¿no? Sí, no es tan simple, pero digamos que sí. Entonces pues dice que él quiso crear una historia donde si hubiera un presidente... que verdaderamente hiciera un cambio, que verdaderamente fuera alguien que trabajara en pos de hacer un mejor país, etcétera, y por eso escribió esta historia, como darle esa sensación al lector de aquella época, de que pues a lo mejor la vida real no te lo cumplió, mijo, pero pues aquí hay algo, ¿no? Ahora, mira, yo no conozco, o sea, no sabía el contexto de la historia, ya la veo con otros ojos. No. Curioso esa idea. Y por cierto, que recibió cartas de odio de los republicanos. Ay, bueno. Bueno, ¿qué podías esperar? Los republicanos hasta prohíben mouse en una escuela. Ay, sí. En la víspera, por cierto, del día de remembranza del Holocausto. Hijo, qué timing, ¿no? ¿En serio? Sí, fue esta semana, pequeño paréntesis, fue la comidilla en las redes sociales de cómics de todo mundo. Sí, cuando fue esa nota de que una escuela y el boarding de una escuela en Tennessee, me parece, uh-huh, Estados Unidos, uh-huh, prohibió mouse, pues lo hizo el día, o sea, un día antes, la víspera del día de remembranza del Holocausto, que fue, se celebra el aniversario de la liberación de Auschwitz. Qué mal tino, de veras. O lo hicieron con todo el propósito, ¿eh? O lo hicieron a propósito también. Digo, no lo... es una escuela, es un distrito gobernado por republicanos, pues... me suena hasta a propósito, ¿no? Pero quién sabe. Bueno, quizás sería darles demasiado crédito. ¿De qué piensan las cosas? Sí, está, a lo mejor otra vez estoy viendo cortinas azules donde no hay. Que fíjate que viene muy al caso con Neil Gaiman. Neil Gaiman también le han censurado sus libros. Ay, a cada rato el pobre señor, ¿eh? Sí. Y a cada rato él dice, muchas gracias, ahora vayan a buscarlos y léanlos, ¿eh? Sí, el problema de... Bueno, aquí también, pequeño paréntesis. El problema de censurar un libro, sobre todo en escuelas y bibliotecas públicas, es que el acceso a esos libros es para personas que en general no tienen acceso a libros. Uh-huh. Los demás que sí tenemos más chance y más dinero, pues bien por nosotros, no nos afecta. Pero para las personas que dependen de esos programas y de esos servicios, sí es una patada en las espinillas, ¿eh? Sí, eso está bien, bien feo, la verdad, ¿eh? Sí. De hecho, hasta Art Spiegelman salió a cuadro a decir así de... Pues qué chistoso, ¿no? Que me prohíban un libro acerca de los peligros del fascismo, ¿no? Digo. En fin. Lo dice en fin. Leen Maus, por cierto. Sí, es un gran trabajo. Léanlo. O sea, dos volúmenes no o uno. No se van a divertir, no es para eso. Pero se educan. Sí, se aprende mucho y... Es un gran cómic, ¿eh? La verdad. Ganador del Pulitzer, ¿no? El único que ganó el Pulitzer. Oh, sí. Sí. Y es enternecedor a veces. Duro también, pero enternecedor. Pero en fin, volviendo a Sandman. Pues así concluye, o sea, esa historia así, no les quiero darles por ir al final, pero es esa alegoría acerca de, pues, un presidente que verdaderamente trabajara por el pueblo norteamericano, ¿no? Al final... aparece Sandman también, aparece Murphy. y obtiene un relojito de esos que son como de bolsillo, que casualmente aparece ese mismo reloj junto a la ciudad embotellada que es la de Ramadán, y el demonio Azazel en su como cofrecito de tesoros que tiene Sandman en el volumen 4, aparece este relojito y no sabíamos de dónde venía. Ah, pues de aquí viene. Ok. Ay, perdón. Ay, eso sí tendría que... No me acordaba ese detalle, ¿eh? Y luego está la historia que es como... Pues la historia donde hay más historias. Es un laberinto. Sí, sí, porque esta es una historia... O sea, está la historia principal. Dentro de esta historia principal hay un monito contando una historia. Dentro de esa historia que está contando el monito, hay otros dos, tres monitos, no me acuerdo cuántos son, que cuentan por ahí una historia y dices, bueno... ¿A qué hora, no? Acaba esto, ¿no? Y que le dio tiempo en poquitas páginas, ¿no? Aparte, ¿sabes qué? Ese es el gran, Yo creo que lo que vale resaltar mucho de este número, que le alcanza en pocas páginas a Neil Gaiman de contar como tres historias en una. Está canijo. La historia, bueno, el cómic se llama Cerement, que es mortaja, o sea, la mortaja con la que se envuelve un muerto. Entierran, pues. Uh-huh. Y pues básicamente trata de... eso también es bien curioso. Cada una de las subhistorias le va dando carnita a un lugar en particular, que es la necrópolis, donde trabaja gente que se dedica enteramente a enterrar. Enterrar entre comillas, porque no es. No todos los entierros son entierros. Porque hasta en inglés es burial. Sí. ¿Cómo se podría decir? Servicios fúnebres, podríamos decir. Exactamente, a dar el servicio fúnebre a la hora de que alguien se muere. Porque a veces no siempre te entierran, no siempre te queman. De hecho, hay una muy bonita explicación de los distintos tipos de servicios funerarios que se pueden encontrar, ¿no? Y que, por cierto, lo que dice Neil Gaiman, todos son reales. Uh-huh. Sí, de hecho. Incluso le llaman air burial, el entierro aéreo, que pues, otra vez, o sea, de entierro no tiene nada, ¿no? Y me acordé un poco del brujero. Porque te acuerdas cómo disponen del cadáver de este... Ay, ¿cómo se Eskel. Llama? De Eskel. Sí, Chichimón. Ves que lo dejan al aire libre y llegan unos lobitos, ¿no? Y pues, ellos se encargan, sin bronca. Bueno, aquí en el cómic se aparece, y de hecho es muy gráfico, donde hay un servicio fúnebre similar, nada más que son... Le llaman aéreo porque, pues, uno está al aire libre, ¿no? O sea, no esconden el cuerpo, no lo queman, no lo entierran, no lo guardan, no nada. Lo dejan al aire libre y vienen unos sopilotes y se lo comen, ¿no? Bueno, aves de rapiña, no nada más sopilotes. Bueno, exacto, o sea, son más que eso, ¿no? Que la verdad es que es bastante eficiente. Técnicamente los sopilotes se comen todo, hasta huesos, ¿no? Sí, su sistema digestivo es canijo. Sí, se comen todo. Y en cada una de las historias nos va dando más como... Pues más lore, más contexto de cada una de esta ciudad. De hecho, en una de las subhistorias aparece uno de los Endless, que es Destruction, que nada más pasaba por ahí, de hecho. Sí, ahora sí que nada más andaba de parranda. No exactamente de parranda, pero más o menos. Y me encanta que las veces que aparece Destruction después del volumen Fables and Reflections, de Brief Lives, después de la historia donde aparece él, donde nos cuentan su vida, etcétera, cada vez que lo volvemos que vuelve a aparecer, es debajo, siempre está de vagabundo. Sí, lleva su morralito atado a un palo. Ajá, sí, bien como de caricatura, ¿no? Sí, bien de Tom Sawyer o algo así, hagan de cuenta. Y de hecho nos cuentan dentro de las historias que la necrópolis actual no es la primera necrópolis, que hubo una anterior porque esa necrópolis anterior se volvió corrupta, se volvió, o sea, le faltaban el respeto a los que le llamaban clientes, o sea, a los cadáveres incluso, ¿no? El cadáver le llaman cliente. Y que esa necrópolis fue destruida por uno de los Endless, por Destiny. Ya para que Destiny se ponga a hacer algo es que está canijo, ¿eh? Y es algo bien curioso, o sea, y aquí aprovechó Neil Gaiman de meter cierta cierta mitología que tiene, tendrá mucho que ver con los volúmenes finales, que es que dentro de esa necrópolis se guardan las mortajas de los Endless, para que algún día, si un Endless falta, pues la entierren, lo dispongan de él con su mortaja. Y aquí nos presentan que en una de las historias, 6 de los Endless llegaron a buscar la mortaja de uno que se había muerto. ¿Y quién es? Pues era Despair. O sea, la Despair que conocemos aquí no es la primera Despair. Sí, exacto. Hay muchas cosas ahí que de repente no conocemos bien del todo de los Endless. O sea, sabemos que en algún momento existía Delight y que por cuestiones que no supimos, ahora es Delirium. Que Despair, esta es la segunda. Y nunca había, nunca había pasado que había muerto uno de ellos. Ahí el que Destruction se haya largado y dejado ahí su reino también no tiene precedentes. Como que hay mucho lore por ahí que lo deja este Neil Gaiman, y creo que es a propósito, a ese bien, pues para que tú te lo imagines, ¿eh? Sí, exactamente, para que como que conectes las piezas, ¿no? Y el último número, que es dibujado por varios artistas, se llama World's End, Fin del Mundo, que es ilustrado por Brian Talbot, Mark Buckingham, Dick Giordano, Steve Levialova, Gary Amaro y Tony Harris, cierra la historia, cierra todo el conjunto de historias, ¿no? Hay por ahí un momento muy dramático con Charlene, porque dice: yo no tengo una historia que contar. Y de hecho hay un comentario que hace de que todas las historias que nos acaban de contar son historias de chicos. O sea, es una historia de un presidente, es la historia de un godín que andaba en una ciudad de sueños, es la historia de un viejo borracho, exactamente, de un marinero. O sea, todos son historias de chicos, no hay historias de chicas. Como que hace ese reclamo. Y el propio Gaiman admite que se hizo ese reclamo a sí mismo en este volumen, porque sabía, tenía perfectamente claro, que otros volúmenes de Sandman fueron más, en sus palabras, más girl-centric, y otros son más boy-centric. Los que eran como más enfocados hacia chicas, por ejemplo, fue el volumen 5, que es A Game of You, que es prácticamente la historia de Barbie, ¿no? De Barbie y Bárbara, la del cómic, ¿no? Sí, exacto. Okay. Y, por ejemplo, el volumen 9, el que seguiría, es una historia muy enfocada en las mujeres, que son las The Kindly Ones, las benévolas. Entonces, tiene mucho sentido. Y a lo largo de la historia de ese siguiente volumen hay muchos personajes femeninos que hacen su aparición y que son sumamente importantes para la trama. Así que él pensaba que este volumen, el volumen 8, tenía que ser más como enfocado en historias para chicos, porque el siguiente va a ser más enfocado en historias para niñas y así. O sea, esa fue su lógica y por eso metió ese pedacito de diálogo como para decir: sí, estoy consciente, estoy contando historias de puros chicos, aguanten, denme chance. Y curioso, ok. Y pues aquí lo más es que hay, no quiero dar el spoiler, no, tienen que leerlo, porque pues digamos que ven esa regla que decíamos de que casi no había splash pages. Bueno, aquí se rompe. Ah, sí, aquí hay no. Estoy contando. Por lo menos así a ojo de buen cubero hay unos tres y bastante espectaculares, Bastante espectaculares, donde pasa algo muy grande, pasa algo y grande me refiero a que incluso al tamaño. De repente hay una parte donde vemos la posada así, la taberna del fin del mundo a lo lejitos, y de veras todo se ve gigantesco. Algo pasa ahí en el mero punto en el que termina la tormenta de realidad, y eso hace que los personajes, todos los que estaban en la taberna, como que digan: ah, ya se acabó este asunto, ya somos libres de irnos, pues cada quien para su rancho, ¿no? Algunos personajes incluso cambian, otros deciden irse a otro lado donde no iban, Clurakan se va a seguir echando relajo a otros lados, y Charlene dijo: ok, yo no tengo historia, bueno, esta es mi historia, váyanse al demonio, yo me quedo aquí, y se queda para siempre en la taberna del fin del mundo. Sí, es, ¿y saben realmente cuál es el epílogo de la historia? Que este cuate, ¿cómo se llama el que estaba contando su Brian? los ojos de... ok, él estaba en un bar normal, del mundo normal, contando esa historia. Para cerrar el broche de oro, ¿no? Y dices, ay, bueno. Sí, o sea, y ahí termina este volumen de historias cortas, que la verdad, honestamente, si lo lees por sí mismo, salvo que hay cierto lore que a lo mejor puedes esperar tener, es un libro bastante redondo, o sea, se lee bastante bien como un tomo unitario, ¿no? Oh, sí, 100%. ¿Qué, sabes qué? Ya entiendo también ya entiendo el por qué es un compendio de historias cortas, como que antes de empezar el final. ¿Te acuerdas de Avatar? La serie animada. Claro, tienes razón. ¿Te acuerdas cuál fue el capítulo antes de los, como son como 3 o 4 capítulos finales? Sí, que fue cuando... Era un recap. Un recap que era de los, la obra de teatro en la Isla Amber, ¿no? Exactamente. Un recap y muy... No necesario solamente para que, como por si no te acordabas, sino como para... vámonos por algo sencillito y tranquilo antes de empezar, de veras la tormenta. Sí, creo que lo entiendo ya ahora mucho mejor. Digo, y más ahora que me cuentas muchas cositas interesantes del cómo y el por qué se hizo estas historias, qué era lo que le pasaba por la cabeza a Neil Gaiman, como que ya capto más, ¿eh? O sea, me había sacado un poquito de onda en la semana que lo leí, como que me sacó de onda de, oye, sí, o sea, ¿por qué habrá elegido este asunto acá de historias cortas si ya íbamos a empezar lo mero bueno? Creo que era necesario. Como dices, para darle un último, como un respirito, ¿no? Antes de ponernos densos, ¿no? Sí, definitivo, es así de, ok, nos vamos a poner canijos, pues, ahorita no se preocupen, todo está tranquilo, preocúpense el siguiente mes. Ándale, exacto. Y un último comentario que quería hacer acerca respecto a uno de los plot devices que tiene esta historia, que es la famosa tormenta de realidad, o sea, el por qué estaban atrapados ahí, ¿no? No me hagas mucho caso. Lo leí hace mucho tiempo y no logro encontrar esa fuente específica donde lo mencionaron, pero eso de la reality storm o tormenta de realidad, Gaiman no es muy claro de qué es o de qué la originó, pero en tiempos de publicación, o sea, por la época en que se escribió este cómic y se publicó, etcétera, ¿sabes qué estaba sucediendo en el universo de DC al mismo tiempo? ¿Qué? La hora cero. ¡Ah, puede ser, eh! Aquella saga con Parallax y con, o sea, Extant y Monarch y donde todo... Donde se reveló que Hal Jordan era Parallax. Y que reseteó el tiempo y que las páginas se fueron a blanco y todo eso. Más o menos es la época en que se publicó. De hecho, creo que fue el mismo mes. Entonces, hay quien ha teorizado, y no sé si hasta el propio Gaiman lo mencionó en algún lado, pero que la tormenta de realidad pudo haber sido efectivamente un ripple effect, un efecto ahí de onda, de lo que estaba pasando con Parallax. Dang. Podría ser. Hay otros que dicen, bueno, realmente si no contamos eso, pues podrían ser cosas que pasaron en el volumen 9. O sea, como que esto ocurre durante el volumen 9, pero en otro lado. Ok. Puede ser. Entonces, pero ya que hablemos del volumen 9, vamos a poder dar más contexto, porque ahorita sí está spoilerífico, ¿no? Está muy... Sí, es cierto, no, ni que hacerle el cuento, pero... No sé cuál de las dos versiones prefiero, ¿eh? Si que después de hora cero, de lo que pasa en el volumen 9, quién sabe. Exactamente, pero pues, así es, carnal. Nos restan dos volúmenes. El siguiente, no va a ser la siguiente semana, desde luego, pero la próxima vez que retomemos Frogmog of Coffee, pues llegaremos al volumen más largo, ¿eh? Al más largo y al más denso de todo Sandman, ¿eh? Es el más intenso, 100%. Sí. Y el más gordito, lo estoy viendo desde aquí, si está gordito. Aparte, ok. Así es, que ese siguiente volumen es The Kindly Ones, Las Benévolas, ya platicaremos de eso. Pero bueno, después de como que ya palabras finales sobre este tomo, ¿te acabó gustando, carnal? Sí, sí, fíjate que, o sea, insisto, ¿no? Lo leí otra vez en la semana, me sacó un poquito donde dije, ok, está padre, pero no sé, como que no estaba exactamente con en el headspace de decir, ok, creo que es el tipo de historia adecuada para bajar el momentum antes de entrar por fin al clímax. Como que no sé, no lo capté al principio. Ahorita que ya lo revisamos y que me estuviste platicando y no me quedé de, ok, lo capté mejor. Sí, creo que es, o sea, por supuesto, es un buen volumen, es Sandman, pero sí hay que ir con la mente de, es un respiro antes del final de la historia. Y yo creo que para las personas que lo leyeron, mira, no que lo leyeron originalmente mes a mes, sino de los que lo iban comprando en volúmenes, y que se lo soplaron así muy rápido. Yo creo que este sí era muy, muy necesario que tener este respiro, ¿eh? Es un buen punto. O sea, si alguien se echa su maratón de Sandman, creo que lo van a sentir más, ¿no? Sí, sí, sí. Así que... Sí, léanlo con esa, con esa premisa nada más. Excelente, carnal. Y pues sí, llegamos al final de este review, nuestro octavo programa de Frogmog of Coffee, que es el volumen 8 de Sandman, World's End. Y pues no queda más que decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye, bye. Bye, dulces sueños.